Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Y el hígado también, viernes 16 de febrero, kicking off the weekend, President's Day weekend. Ready. Saludos para mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de La Mega, mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de La Mega, toda mi gente en Los Ángeles, también a través de La Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol, y toda mi gente en la aplicación en el mundo entero, la música app. All right, ¿qué más quieres escuchar? De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, aquí tú tienes el control, yo simplemente te lo mezclo, y también para cuál concierto te puedo invitar. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Alex, ponme Lollipop Remix. Darell, Ozuna, Maluma, Lollipop Remix. Base. Colombia, perre. Latino, Ozuna. El pescozo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Me

you miss on your sugar daddy. Oh yeah, baby. Buscando papi que tiene en tela. No tiene miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera. Se iré que vola. Dime qué tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Dinero va a Randy. No como si tuviera que chugar. Daddy, dale mami aquí. La ponte para romperle este party. No hay control, descontrólate. Be flow. Ese picheito tengo el bate. Muña apareciente y quítale pa' que te arrebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. De los hijos la ya soy él. Soltate. Yo siento. Oye, siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Mami, a mí me gusta

¿Quién quiere aguardiente? ¿Quién quiere romo? ¿Quién quiere roncaña? ¡Chichaito! Preparándote para el fin de semana. Getting ready for the weekend. Thank God it's Friday. Alex Sensation. Live. Vamos a competir. Alex Sensation. Ey. desde que nos vimos. Pienso en cómo nos después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese tato que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero contigo. Mami, te voy a dar bien duro hasta que te dé. Entonces vamos a competir. Sensation. Friday vibes, baby. Are you ready, ma? That's my heart. Dale, mami, dale. Damn. One, two, three, damn. Four, five, six, seven. MC, make another hit. Whoa. I want you to break that seat. This ain't what you want. Project. Rompe la silla, mami, rompe. This ain't what you want. Pablo me viera bien.

receta y no somos salseros. Ya sucede soltero. Dijo que te va a haber aguacero. Usanos como tú, yo no los tolero. Tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, jala, no te quedas mala. Chambea, jala, no te quedas mala. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, jala. Mañana nos vemos en Atlantic City, mi gente de Jersey, South Jersey, AC, the pool after dark, inside the Harrah's Resort. Nos vemos mañana, Saturday night. It's gonna be crazy. Y el domingo, Sunday, fun day, Miami, 11. Este domingo, President's Day weekend. Chambea, jala. All right, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este viernes social? Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, DJ Diego, DJ Luis, B-Body Boy, Tiny T.